Bienvenidos a Headbanger Song, mae, está. Sí. Mae, nunca se sabe. Hoy estamos aquí esperando a que el negro se vaya a montar al bus. No. Él dice que es un bus. Yo digo que es un camión de carga. Es así, este Cristo, como llevan un montón de paisas. Así, exacto. El negro va a ir a recoger café, él dice que él bretea en Qualcomm, una vara así, no, pero él lo que hace es recoger café, cajas de chayotes y la vara. Es picho, madre. Bananas, ¿no? Negro, vamos a escuchar, vamos a hacer un programa de ska hoy, ¿ah? En Chile, qué bien, man. 24 horas por 5 semanas. Sí, bro. 24 horas por 5 semanas. Y vamos a poner esa canción que se llama Me Cago en Vos, que solo dice Me Cago en Vos, Me Cago en Vos. ¿A Chile la empieza así, man? Sí, weón, búsquela, solo eso dice, yo creo, man. Más que el Sky de Rocha, creatividad. Ah, sí, man. ¿Va? Que el negro no había visto el KPS un hueco. Ah, no, man, qué picho es ahora. ¿En qué? El de KPS un hueco. Búscalo en YouTube, ¿verdad? ¿No es ahora? Hola. KPS un hueco, man. KPS. Busquen en YouTube, busquen en YouTube los videos del Chile TV. Ahí está el de la fila metálica, man. Y el de KPS un hueco. Ah, man. KPSU Eco, para que lo busquen. No pongan café ese hueco, ¿verdad? Después de 3 años se nos acudió vuelta, madre. Sí. Aquí estoy. Se me olvidó cómo era esta hora, entonces estoy buscando información y, bueno, no encuentro nada. Hoy sí tenemos internet, hoy es, gracias a Amnet, no. Sí, no, mal parido es Amnet, ¿no? Siempre me cagaré en ellos toda la vida. Madre, sigue teniendo internet de ellos, madre. Madre, es que no había otra solución. Acelera, bueno, weón. Sería Teletica, pero nos censuran el 42, entonces no. Ah, sí. Nadie se ha quejado por eso formalmente. Nadie ha mandado una carta a la Defensoría del Consumidor. Sí, sí, ¿por qué putos nos censuran si es un canal nacional y queremos verlo hasta 1 de la mañana, más o menos? La semana del Niga, mae. Mae. Ah, mae, que fue atropellada, mae. Mae. Bretear, se me perdió el celular, no se perdió. Me he extraviado, mae. Hasta hoy lo recupero. Bueno, posiblemente. Posiblemente, y no pura ahí a Mónica que yo ni sabía que ella andaba buscando el celular, pero ella fue que lo recuperó. Mónica. ¿Cómo se le perdió el celular? Ma, es que se me quedó una buceta, ma. Por templón. No, no fue por templón, ma. No, no estaba, bonita la doña, ay. Ajá. Pero si usted le tira todo, weón. Ma, ¿qué me dijeron, hermano? Legítima cacería sanante, ese es usted, ma. Sería sanante. No, ma. Ahora lo recupero, ya, tranquilidad. El celular no, lo que no importa es. El celular vale picha, lo que importa son los números. Está metiendo la noche. El negro dice que lagartija para arriba todo es cacería, man. Y para abajo todo es. ¿Qué me dijeron los chea, weón? Como yo dice, weón. Ok, ya, pues, dale, enano. Entonces, cuide, empiece, ya que usted no ha hablado. Eso es tema de todo, ¿no? Va, bueno. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar death metal sueco, negro. Así, del tarro, madre. De ese que es tu. Así como usted cuando está en temporada de apareamiento. Cuando está invocando a las abuelas así con los tambores, madre. El negro se quita la chema así y toca tambor. Toca con los brazos y con las tetas, ¿no? Agarra insectos y los estripa y se unta así. Sí, así, tatuajes. Sí, lo hace mal. Y se pone una tapa rabo así el negro, pero no le tapa. Entonces, la abuela, ese es lo más atractivo del negro. No, ya. Tapa rabo, no tapa pinga. Sí, le tapa el rabo. Hombre, que yo, madre, las pasadas se le sale por el ruedo, man. Vamos a escuchar una banda que se llama Deranged, man, que ya dije, es death metal sueco y según Enciclopedia Deranged, Metal. La ranchada. Deranged, no, Deranged. Sus temas según Enciclopedia Metal tratan acerca de asesinatos, muerte, el gore, etcétera, etcétera, etcétera. No. Se formaron en la región de Harup, Suecia, en 1991, y actualmente están compuestos por Martin Schoner en las vocales, Thomas Hagen en la guitarra, Andreas Johansson en el bajo y Richard Wehrman en la batería. Dice que la banda tuvo una pequeña disolución en el 2008, pero volvieron en el verano del 2009. Y la canción de ellos que vamos a escuchar se llama Haunted by Natural Danger. Y después vamos a escuchar un grupo que se formó en el 2004 allá en Kikinda, en Serbia, El grupo se llama Downstroy. Y bla bla bla. La canción que vamos a escuchar se llama Pride, de su último disco One Size Fits All. Y dice que cuenta con la colaboración de Echber del grupo Overdrive. Entonces, vamos con esas canciones. We'll be right back. Another side of fear. Do you know how much pain you are making me feel? Segundo bloque, ojo, este. Ah. Se me prefiere cerrar. Ay, man. Cuy, man, ya bajo los discos que no bajo, man. No, bueno, bajé el de Armour y bajé el de Mago 2, pero el de Mago 2 no tiene nada bonito, man. Yo no sé qué. ¿Y es? ¿Dice usted que estaba mejor, man? Yo no dije que estaba mejor, dije que estaba ahí, pasable. No. Ah, ya fue al concierto, ¿verdad, man? Sí, ayer andaba en el concierto. Okay. Más tú. Tú, vacilón. Sí, fue al concierto, el Mago. ¿Y qué? Al principio, la ahí al principio, ahí, la primera pieza. Recuerden que el Palacio de Deportes es un gimnasio. Y eso es lo que me hace temer por Motorhead. Si los meten ahí, pues, en primer la canción siempre suena feo. Porque mientras el Mago de sonido adecua el sonido para que no rebote en todo el gimnasio, se oye hediondo. Pero sí, sí, estuvo así, loma, duró casi 2 horas ahí. Yo andaba con un montón de más desconocidos y con Mabel. Ay, con Alex y con Beto. Pero se perdieron esos más, entonces. Ahí andaba Ginny y Esther y no sé qué más de hacer. Ah, sí, yo vi que pusieron ahí que sí. Mae, la verdad, a ti. No estuvo así, buenísimo, pero es. ¿No estuvo como el primero que fuimos? Sí, no, como el primero. Pero ahí tocaron varias piecillas viejas y las nuevas no tocaron casi tanto, ¿verdad? Es que. Espérense que venga Lemmy, vamos a escuchar así, vamos a escuchar el estadio, man. Hermano, es un concierto. Madre, Patricia Tapia andaba exuberante, como siempre. Andaba bien tapada, pero eso no quitaba que. Más bien, más mejor por la imaginación. Y todos disfrutamos cuando tocaron Astaroth y y ella pasó al frente a cantar. Y como eran cámaras a los lados, pantalla gigante, entonces se veía mejor, ma. Ah, por cierto, en la fila había una güila, ma. Yo no sé, ma. Yo digo que no andaba calzones legal. Ma, andaba un pantalón así todo apretado, ma. Y usted veía aquí, ma, tenía como cuatro, weón. Ahí usted metía un dedo y se le iba hasta el codo, ma. Jurado, ma. Bueno, hey, vamos con el segundo bloque. Ma, vaya despacito que esta hora. Bueno. Vamos a escuchar una banda que se llama Auvernia, con V, Auvernia. Repítalo, negro. Auvernia. Dios, me hace caso, negro, es sumiso, yeah. No le digas así, weón. Dice que esta banda nació en lo que es en Argentina en 1999 como un proyecto por diversión, digamos, que tomó casi 7 años y varios cambios de alineación para que al final en 2006 lanzaran un EP de 4 piezas titulado You Will Come. A pesar de que era una demo de bajo presupuesto, dice aquí, no dejó duda de que este proyecto por diversión, entre comillas, estaba haciendo algo único en la escena underground del metal de Buenos Aires. 2 años después, en 2008, la banda lanzó su primer álbum de larga duración llamado Towards Eternity. Dice aquí que tuvieron buenas críticas. Y no solo en Argentina. Claro, lo del Wacking, weón. No, es que va a haber una vara en Jazz Café, creo que es. Sí, la batalla de las bandas. Y esa vara es para, digamos, van a salir para los primeros lugares. De todas las batallas de las bandas van a salir los, creo que son los primeros, el primero y segundo. O el son primer. cuatro eliminatorias y son dos bandas. De hecho, y una de esas, bueno, de hecho, ahora va a ir a tocar al Wacking. Sí, pero es que la vara es así. Son un montón de bandas de aquí. Con Broken God tocan esos más también. La verdad sí, son 4 eliminatorias. Son como 10 bandas por eliminatoria. Entonces son como 40 bandas. De esas eligen las 2 primeras. Esas 2 van a otra eliminatoria donde se matan y gana una de aquí. Esa de aquí tiene que ir a otra eliminatoria con otras 5 bandas de los otros 5 países de Centroamérica. Y la que gane de esas va a tocar a Wacky. Dijo el Mike, puta, no te lo aseguro, vamos con Side. De hecho, de hecho, no me acuerdo. En la que ya había ido a... Sí. No, la no, no, era pero en Inglaterra. Sí, se llama Blood Algo, no me acuerdo, algo con sangre. Sí, sí. Algo con sangre, típico. Asblood. Menstruación, una hora así. No, es Asblood. Eso fue lo que pasó después de que el negro llegó ahí. Madre, me quedé a medias con la banda, ¿sabes? Blooded Asia, llama, madre. Broken God, pero va a ir nada así como. No, es que ya van ahí a ver. Puta madre. No, pero Broken God va a participar. ¿Está participando? Sí, ¿no? Sí, son eliminatorias. Creo que este fin de semana o el otro que, no, es este domingo. Que son como con otras 8 bandas. Bueno, como está diciendo ahorita, digo, dice que Auvernia, bueno, a lo que estaba oyendo, tiene varias influencias, incluidas power metal, black metal, el heavy, el progresivo. Incluso incorpora elementos de la música clásica argentina, por ahí en algunas piezas. Entonces de repente hay piezas con voces guturales y hay otras con más power. La banda está formada principalmente por sus miembros fundadores, que era Fernando Varela en las vocales, en la guitarra, y Juan Pablo Erni en la batería. La canción de ellos que vamos a escuchar se llama Out of My Hands. Ay, cuidado, usted tenía compu, ¿no? Sí, está en la casa. Cuí. Ya la jodió. No, bueno, no encuentro nada de esa imagen. ¿De quién? De Dan Dan Mayo, man. ¿De para qué puta? Ma, porque yo la vez pasada yo envié sugerencias, ma, y me dijo Carlos, ahí está, pero no hay nada. Bueno, y no, diga la canción, diga el ma y ya. Bueno. Pero antes, el dato, ya que Queen no encuentra información. Ve, ma, la vez pasada no tuve información, esta semana no tuve información. La primera ronda de eliminatorias fueron 8 bandas o 10 bandas. Y las 2 primeras clasificadas, las de la primera ronda, la primera Rotten Souls, que era la que íbamos a ver en Épica y no la vimos, que es una banda de death o black metal, algo así. Uh-huh. Y la segunda ganadora fue la banda progresiva The Last Void. Esos son los 2 primeros ganadores de las eliminatorias. Ahí después les decimos cuáles son los otros. Obvio, The Last Void, man. Fui con ahí Adriana Muñoz cantando. Entonces, cuide, diga la canción del hombre, ya, mae. Vamos a escuchar, mae, como nota de información, no les voy a decir, no me voy a decir que lo que vamos a escuchar se llama Dan Meyer y la canción es Chuck. No, Chuck, S-H-U-G-G. ¿A dónde me lo encontré en Voxy. Bueno, en lo que todos conocen como Vagos.fm. Vagos FM. Madre, pero aquí lo estoy buscando, madre, y dije, puño buscador. Con tarjeta de crédito, todo, madre. Y sí, bueno, aquí yo lo compré con la tarjeta de crédito. En Vagos. Sí, güey. Bueno. Una página como el nuevo capítulo de Twin Half Fame, que la abuela que el madre se tiene, vea, la abuela de Charlie tiene 47 años. Ve, madre, lo ando buscando y nada. Dale. Bueno, ahí teníamos el grupo que el mae que Queen no encontró, Vagos FM, ahí para que se remitan. Güey, FM. Ahora es que es de Vagos. Sí, es que uno pone Vagos FM y le lo redirige a esa página. Usted entiende, mae. ¿Qué sigue, mae? La balada, ¿no? Sí. Luego vamos a escuchar una banda que se llama Silverlane, que pertenece al género de melodic power metal, que se formó en Hallendorf, Bavaria, en Alemania, no en San Joaquín de Flores, en 2005. Actualmente está cagando, hijo de puta. Madre. Actualmente están compuestos por X Sing en las vocales, Chris Alexander en la guitarra junto con Ollis Holzermer y Daniel Zafra en el bajo y Simon Michael en la batería. También tiene una abuela que toca los teclados y se llama Dorothy Smith. No, huevo. No, no. No huele feo, pero yo ya soy muy. Lo canción que vamos a escuchar se llama Anything. Ah, no, sí huele feo. Y ahora, para la segunda balada, vamos a escuchar un grupo que se llama Solid Vision. Este grupo es de metal progresivo. Ellos son de Cagliari, Italia. Y la canción que vamos a escuchar se llama El negro me la chupa. From Hell to Paradise. Más, dile las canciones ahí. El mejor del paraíso, yo creo que. ¿Cómo no? Del paraíso. ¿No las tiene ahí? Mano. Me le cago. Ahora tengo que llegar a bajar más música. No, yo pensé que todo eso estaba aquí, man, pero no, está en otro compa. Everywhere I turn, everywhere I go, I can't hear anything. I can't hear anything. All these things around, nobody there to talk to, they don't know anything. They don't know anything. Since the day you've gone. qué fue que... Sí, weón. Nigga Music. Madre. Aquí está Solid Vision, madre. El disco se llama... Dale, cuéntame, dale esa cosa. Madre, el disco se llama Sacrifice. Y es del 2010. Es de este año. ¿Y tiene la música ahí? O sea, aquí está. Esta sí está aquí. Eso, pero se la bajo yo, weón. Sí, no. Toma negro. Ay, madre. Madre, vamos a poner una banda que anteriormente yo creo que ya puse ya dos piezas, se llama Metal Church, madre. Madre, no, madre, que ser discos de que no he terminado de ir, madre, estoy yéndolos, entonces encuentro canciones pechudas, madre. Y ahora conclusión que no hay nada más pulsante que la distancia, madre. Madre, dice y que... No hay nada más pulsante. Bueno, madre, dice que Metal Church, dice que es una banda de speed metal y power trash metal, madre. Dice que fue una banda estadounidense de thrash metal de Aberdeen, Washington. Se formaron como Shrapnel en 1981. Su primer álbum lanzado en el 84 y el más reciente trabajo de la banda de Dispressing Westland fue lanzado en 2008. Sus miembros son Ronnie Monroe, Kurt Bengerhoff, Ray Reynolds, Steve Unger y Jeff Plate. La canción que vamos a escuchar es del disco homónimo Metal Church y la canción se llama In the Blood. ¿Quieres algo realmente violento? Y la otra banda que vamos a escuchar se llama Ice Earth. Dice que es una banda de power metal fundada en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos, en 1984. Sus géneros son power metal, speed metal y heavy metal. Sus miembros son John Schaffer, Matt Marlon, Brent Smiley, Troll Silly y Freddy Vidalis. Vaya, no lo voy a ver, man. Era figura. No, no. Busquen información si quieren hablar mucho esta hora. Ah, del plugin. May, la canción que vamos a escuchar de esta banda se llama Screaming for Vengeance. Scream for me, Costa Rica. Sí, no. Ya, negro. Sigamos con esas canciones. We'll be right back. Teníamos Screaming for Vengeance de Ice Earth in the Blood de Metal Church, de disco Metal Church. Ve lo que va a hacer, negro. Scream for me, Costa Rica. Scream for me, Costa Rica. Cuidado, mi ma. No, no, primero usted. No, negro, cuente algo mientras. Mae. Okay, mae. Mae, ya saben, para el otro año, mae, ahorren plata para Motorhead, mae, para Moonspell, ¿Cómo es Finstro? Ah, mae, vayan a la galería que está. No sé, ¿es fantasía? Ah, mae, ¿verás qué huila más rica? Tío, ahí, mae. Vea, vea. Encima, parado, parado. Mae, el le hace el negro. Ojo. Está bajo todo eso abajo. Ojo, la indirecta. Le hace el negro, el que tiene el lado, y le hace, tenemos aquí de mango maduro. Y yo, ¿le gusta el maduro, el negro? O sea, andaba acá en fantasía con el negro. Ah, claro, ¿usted qué cree? Sí, no. Haciendo el mismo toque que Salva en la pop. No, se hace ahí, mae, puto. ¿Cuál era el toque de Salva en la pop? Diga que los baños de la pop ya no son a mí, que está dudoso eso, que era Salva con un con una güila, mae. A mí que era pirucho, una hora no así. No importa, lo que sea, ya los baños de la pop. Sí, eso sí. Estuvieron muy trabados, ¿no? O sí, visita la. O sea, nunca vi. El lado fantasía contigo a la metodista, creo que es, ¿verdad? Y nunca vayan al baño de la Pops, que está por la Plaza de la Cultura. Exactamente. Ni a los de Taco Bell por la Plaza de la Cultura, que son un asco. Okay. En realidad no vayan a ningún baño, tienen que cagar o mirar a ganar una chosa. Exactamente. Como el enano, que presiona el frente para que no le salga nada, se llega a la casa. Exactamente. Con cierta persona que esperó para que era que todos nos fuéramos para empezar a cagar. Sí, sí, la foto de él cagando. Sí. Por la mueca, suma. ¿Tú sí lo aplicabas? Ah, yo lo que hacía era cagar así, nada sí? más al baño. Carlos, bueno, ¿qué era lo que hacía, madre? Que cuando iba a ir al baño, madre, cuando se iba a ir a bañar, le abría primero el tubo y se sentaba a cagar. Y luego se sentía y se bañaba. ¿Y ahí? Más de gente que cree que todo el mundo se ha ido. Y ahí sí. Man, Vagos FM no está disponible. La verdad es que no puedo bajar la puta música. No, man, Queen, no, man. Si no, ponemos otra música después. Sí, sí, sí, sí. Bueno, dame. Para la mierda está. Toda la información fue una captura de pantalla. Screenshot. La verdad que los puntos de es de Alemania, ¿verdad? Sí. De no, porque puede estar hosteado ahí y no ser de ahí. Me vale, voy a decir eso. ¿Qué va a hacer usted para impedirlo? Nada, ¿verdad? De la picha en la boca. Ahora vamos a escuchar un grupo que la semana pasada lo puso, también lo puso Carlos, porque yo le había enviado la lista y todo. Y bueno, la cuestión es que no importa, voy a volver a poner porque Carlos me dijo que ahí estaba la lista y no me he dado cuenta que los dos están, el mismo grupo está en los lista, dos. Lo que no está la música. Sí, en lo que no está la música. La cuestión es que vamos a escuchar un grupo que se llama Atlantian Codex, que es de Alemania. Están formados por Markus Becker en los vocales, Michael Koch en la guitarra líder, Florian Keuser en el bajo, Manuel Truner en la guitarra y Mario Wave en la batería. La canción que vamos a escuchar de este grupo se llama Apocalypse y se encuentra en su disco más nuevo, que se llama The Golden Boat, el más nuevo reciente de este año, de ahorita, de hace poco. Mierda, ya he bajado ese disco y lo borré, weón. Bueno, el escritorio del enano, weón, qué obscenidad. Madre, ¿usted sabe que eso hace que la computadora tarde más cargando? Sí, yo sé, pero es que estaba acomodando la música. Estaba acomodando la música y como eso no los he acomodado, primero quiero terminar de acomodar la que tengo en mi música. Se ve feo, man, ni siquiera se ve el fondo de pantalla. Sí, no sé, así nos hicimos con la coca. Con la coca entre el culo. O sea, por no decirnos. Si no es porno. No, no podría. No, no. Tiene que ser con otra mujer. Un ángel. Vamos a escuchar luego una banda argentina que se llama Falcon, que empezó a formarse en agosto del 2006, dice aquí, cuando Maggie García Soya, guitarrista, y Federico Joandet, baterista de cine, abandonaron proyectos anteriores para formar una banda heavy metal. Dice que acá instantáneamente se integra Hernán Chávez, que era mi abuelo. No, es que mi abuelo se llama así, güey. Que aunque es guitarrista, en ese entonces ocupaba el puesto de bajista. Dice que ya varios meses sin conseguir una cantante acorde al estilo de la banda, como ellos querían, que era heavy metal, así tipo Judas Priest, Accept, Iron Maiden, Sinner. Hasta que llega Uki Moza en julio del 2007. Finalmente se busca un bajista para que Hernán Chávez pueda pasar a ocupar el rol de guitarrista. El más indicado resulta ser Lemmy Cerezales. Lemmy. Lemmy. Incorporándose en febrero del 2008. Habiendo debutado en 2007, la banda ya ha compuesto una docena de temas realizados y realizamos una quincena de shows en vivo en la capital federal y el interior del país, o sea, Argentina. Además, en 2008 se editó un demo de 6 temas grabado durante un ensayo multipista y mezclado por Chávez. Gracias al apoyo del público, Falcon crece rápidamente y tiene gran aceptación en cualquier lugar donde se presente. Dice que el mejor baño de la banda resulta ser 2009, en el que no solo vuelven a viajar al interior, sino que editan su primer disco, Amo de los Cielos, que es de donde extraemos la canción, y se presentan en vivo en el Teatro de Flores junto a las bandas alemanas Sinner y Primal Fear. Además, la banda hace su aparición en el programa CQC y es convocada para realizar notas en programas de radio y fanzines. Los proyectos para los que resta el 2009 consisten en lanzar el disco y seguir difundiendo verdadero heavy metal de los 80s. Ahora que dice Judas Priest ahí, madre, que Judas Priest hace unos días ya anunció su gira de despedida. Vamos a ver si nos toca igual, wow, si no, nunca más. Mae, otra vara, mae. No importa, yo quería que viniera ahí, sí, sí, a inaugurar la Estadio Nacional, pero que con Shakira nos conformamos. Sí, huevón. Estadio VIP con Shakira. Puta mierda, mae, porque no traen algo más. Aunque sea verdad. YouTube, aunque sea, mae, no sé, mae. Mae, que traiga, que ponga a tocar, aunque sea ahí a. Como decía un mae. A Saigi, a. Está diciendo, mae, está hablando de esa vara, para esa gracia, mejor. Hacen una vara y que grupos nacionales vayan a abrir la vara, weón. Que hagas ahí, sería más nacional. ¿Sí? Sería más tuanis. Percantes. Los percantes, mae. Los percantes y a. Ahí, para darles gustos. A scats. Que hagan el scatter ahí. Ah, sí, es cierto, lo cancelaron. Qué bonita. Qué bonita las que la tarima, que no lo usan para ni. No, la vara y el carrial que están haciendo. El scatter. Una vara en concierto y scat, ya nos vean. Gente, no me critiquen, así como ustedes pueden odiar las rancheras y cosas así, yo odio el ska. A mí también. No es personal, Dave. Sí, sí. Ay, personal, es cosa mía. El concierto de la fila de Metallica, man. El man que va por los Tigres del Norte. Man. El Chile TV, man. Ahorita lo vemos, man. Ya dije todo lo que se ocupaba, man. Man. Sí, concierto del otro año, man. Ya saben, man. Diciembre de 2011. Parchero y... Vayan ahorrando. Vayan ahorrando. Nosotros le avisamos cuando ya hemos comprado nuestras entradas y ya pueden comprarlas de ustedes, ¿verdad? Les avisamos de una vez para que estén atentos. Mae, es como yo estoy viendo Mae Morrigan en el Palacio de Deportes. Ahora se llena de demasiado. Mae, sí. Hay que comprarla. Mira, a ver, al Emi, nada más así. Yo ya las compro en línea, mae. Mae, escuchar un dúo, el Emi y Birra Birra, juntos. Ayer incluso en el concierto de Mago, hasta Birra Birra estaba ahí vendiendo papas. ¿Por qué papas? No se consume birra ni la casi que nada. Ah, sí, birra, birra y Lemmy en dúo, lo espérenlo muy pronto. Cantando Overkill. Sí. ¿Qué, como el man, cómo era? ¿Qué pasa eso? Imagínese lo cantando, ya, madre. ¡La vena! hzrcr@gmail.com bangers.cr.tk. Y la gente, los nuevos oyentes que se han metido por el Facebook, revisen el programa. Esa es la gracia. No era el programa solamente por el encuentro metal. Toda la semana hacemos uno en teoría. En teoría, ¿no? Ya, hasta la próxima. Ahora sí me entres. we're dying.